Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos en directo en el Centro Cultural Pablo Picasso, en Madrid, en la zona de Aluche. Estamos, como siempre, con nuestra cita semanal con la improvisación libre. Hoy estaremos con una agenda internacional, como siempre, centrada en Berlín, en Beirut, en Lisboa, también posiblemente nos dé tiempo para escuchar también algunos músicos canarios. Y esto es lo que va a dar de sí hoy nuestro programa, que ya estamos a 16 de enero de 2018 y se nos pasa el tiempo volando. Estamos en unos segundos. Vamos a empezar con lo que tendrá lugar en Beirut, justamente en el Líbano, a partir de las programaciones que utiliza el festival Irtihal con Mazen Kerbaj y Sari Senawi. Son dos músicos de allí, aunque Sharif vive en París y ahora mismo Mazen Kerbaj, el trompetista, está viviendo en Berlín desde hace ya algún tiempo. Bien, pues tenemos fechas para estos dos músicos en distintos sitios. En Beirut, aunque no se sabe todavía cuándo, o sea, dónde, al menos la programación que tenemos es desde hace ya unas semanas y no lo tengo confirmado, pero sí será el próximo día 1 de febrero. Una serie de películas de Georges Méliès, que como sabéis es un cineasta de primeros de siglo y desde luego un visionario en cuanto a la técnica y desde luego también a veces en cuanto a sus temáticas, me refiero a cinematográficas. Pues bien, una serie de películas suyas, una selección de películas, tendrá lugar con cinco músicos que pondrán música. Serán Kian Alami, Tony Eli, Abel Kobayashi, Magda Mayas y Sari Senawi. Magda es una mujer que también vive en Berlín. Entonces, como os decía, estarán algunas de las películas más conocidas, por ejemplo, El viaje a la luna y Viaje a lo imposible, 400 trucos del demonio. En fin, son algunas de las películas que desfilarán el próximo día 1 de febrero en un lugar, en un cine que al parecer, bueno, pues no está confirmado, se llama Solitude, de Georges Méliès. También está Mazen Kerbaj estará en Roma en una serie de exposiciones. Ya sabéis que Mazen también es un artista en lo que a pintura y dibujo se refiere, pues estará también en Roma y desde prácticamente ahora se está celebrando en el Museo Maxi de Roma una exposición que se llama Home Beirut Sounding the Neighbors, donde aparece aparte de músicos, Tarek Atui es un performer ya artista contemporáneo muy reconocido, Mazen Kerbaj, Cynthia Saben, son todos de la escena musical berlinesa. Bien, pues nos hemos traído justamente a los dos músicos, a Mazen con la trompeta, a Senawi con la guitarra, su entonces mujer Christine con el saxo alto y a Ingar Sack en la percusión. El grupo se llama Rouba y encontraron, digamos, la ocasión para reunirse en Líbano en el año 2004. Es una ocasión de este grupo que se creó en el 2002 y que justamente invitaba a músicos Rouba 3 y 5. Tiene dos sesiones en Bustros. Escuchamos parte, un extracto de la primera, para empezar hoy el programa Música Difícil. Thank you. Bien, dejamos aquí estos sonidos de viento, en este caso con la trompeta y los saxos de Christine Senawi con el saxo alto y Maxen Kerbach con la trompeta. Le acompañaban Sarit Senawi con la guitarra e Ingarsak con las percusiones. Como os decía, este es un álbum que está editado, no lo había dicho, en el sello de Maxen, Almaslax, y corresponde a Rouba 3 y 5 en las Residencia Bustros de Beirut. Se grabaron dos sesiones. Este es un corte, un extracto de la primera sesión. Como decía, Senawi estará con películas de Georges Méliès y Roma también está en una exposición Maxen hasta el mes de mayo en el Museo Maxi. Seguimos. Antes os hablaba de Ingarsak, ahora le vamos a escuchar nuevamente con el trío 03, un trío que forman la percusión de Ingarsak, Alexandra Rombolá con las flautas y los objetos cerámicos y el acordeonista Esteban Algora. Han grabado ya para Another Timbre un álbum, creo que sobre el 2008, y este acaba de salir prácticamente en el sello de Ingarsak. Se llama Amaneceres, la portada. Se llama Trashumancia, la portada es justamente un rebaño de ovejas allá por las tierras de Castilla, posiblemente por la zona de Urueña, justamente donde se graba nuevamente un álbum, y ellos han grabado ya varios en la Ermita de la Anunciada. Justamente os comentaba, a partir del álbum último, La Estanza, de Ingarsak, que lo grabó allí hace un par de años, bueno, casi era el 2014. Este acaba de editarse con una mezcla de mayo del 2017, con lo cual está prácticamente recién sacado. Ingarsak, Alexandra Rombolá y Esteban Algora estarán en Valencia el próximo 28 de abril en el festival Ensaïmes, un festival ya clásico dentro de lo que corresponde a decir que lleva ya una tradición en las músicas experimentales. Bien, escuchamos Al caer la noche, el cierre de este álbum que estrenamos hoy en Música Difícil, Trashumancia de 03. Hasta aquí este cierre de álbum Al caer la noche de amane perdón, de Transhumancia, este último álbum de O3, Ingar Sack en las percusiones, electrónica y gran caja, Alexandra Rombolá con las flautas y los objetos cerámicos, y Esteban Algora en el acordeón, un último trabajo editado justamente en estos últimos meses. Se mezcló en el mes de mayo y ya está aquí con nosotros en el sello Sofa, el sello de Ingar Sack. Vamos a continuar en este caso con los Next. Los Next son un trío ya bastante reconocido dentro de la música improvisada, y el trabajo que tenemos es uno que se llama Vértigo, que sacó Recommended Records en el año 2013, creo que fue. Es un trabajo en estudio, se editó en este sello, grabándose en Alejandría, pero en la Australia. Justamente Tony Buick es de Australia, pero vive en Berlín y de hecho actúa en solo en estas fechas. Luego os comento el lugar donde es. También Chris Abrams en el piano y Swanton en el contrabajo. Es un trío, como os digo, bastante reconocido, y están justamente en el mes de abril en el festival de este año 18 en el Festival de Beirut, en Irtigal. Es una fecha que todavía no está confirmada, pero justamente están concertados para este 18 edición del Festival Internacional de Música Experimental en el Líbano. Se ha agrandado las corrientes musicales que pueden presentarse en este festival. Antes era únicamente de música improvisada, pero ahora tenemos otras corrientes musicales, como os digo. Están invitados también Hans Tamim y el músico de Berlín, Axel Donner, entre otros. Bien, escuchamos un extracto de este Vértigo, como os decía, The Next, en trío, y este trabajo que publica el sello británico Recommended Records, y ya confirmamos que es en el 2015. Seguimos en Música Difícil desde Onda Latina 87.6 de la FM con Dinex. Thank you. Impresionante el sonido de este trío, Dinex, como os decía, que estarán en el festival Irtihal en la edición número 18 de este festival en Líbano. Las fechas están ya confirmadas, están los 2 últimos días de marzo y también tienen 2 fechas en el mes de abril, abril de este año justamente. Bien, pues estaba intentando deciros concretamente cuáles eran, pero bueno, está, bueno, la tengo aquí, 29 y 31 de marzo y 5 y 6 de abril en Beirut. Bien, vamos ahora, os confirmaba también que Tony Buick estará en Berlín el día 21 en Hackerstadt Palace en solitario. Tony Buick es el percusionista que justamente es, vive en Berlín, él es de Australia. Y seguimos ahora con lo que tendrá lugar en el local C2 Boys de Lisboa el próximo día 19 de febrero. Estará el músico bien ya veterano Frode Hiestad, un músico de origen noruego en el saxo y clarinete, en trío con Steve Swell de invitado, un trombonista norteamericano. La formación del trío es John Rune Strom en el bajo y Paul Nisselhoff en la percusión. Un trío que comprende entonces varias generaciones. Frode es un músico muy veterano, muy reconocido dentro de la improvisación justamente de los años 60, vaya, prácticamente en Europa, y viajó en el año 2002 a Londres, a casa de Derek Bailey, y justamente en ese mismo día grabaron ya en verano, el día 7, una serie de piezas que el sello Eminem editó en el año 2003. Frode Hiestad en el clarinete y saxo alto, Derek Bailey con las guitarras eléctricas y acústicas, hicieron 6 piezas. Y el álbum se llamó Nearly a D. Escuchamos este Living in Derry, algo así como Déjalo aquí. Es una oportunidad también para recordar la desaparición de Derek Bailey justamente el día de Navidad en Barcelona. Pues creo que fue por allá por el 2005. Una oportunidad de escuchar a Derek Bailey, este gran maestro, un teórico, también un radical de la improvisación en la guitarra, y Frode Hiestad en los clarinetes y saxo alto, como os digo. Nearly a D, el álbum, Eminem, el sello editor en Londres, año 2003. Thank you. Bien, la pieza que os anunciaba no ha sido la que hemos escuchado, ha sido una taza de té. Justamente está en la misma sesión, es el mismo disco. Es, como os decía, una tarde que llega Frode Gjestad a Londres y justamente ese mismo día empiezan a grabar Derek Bailey en su casa con este músico noruego que estará en C2 Boys en Lisboa el próximo día 19 perdón, de febrero, con un trío que forman John Rooney Storm en el contrabajo y Paul Nisselhoff en la percusión. Está invitado el trombonista Steve Swill. Vayamos ahora a Santa Cruz de Tenerife, justamente la serie dentro y fuera de las series de improvisaciones, In and Out Improviseries, es una cita donde están el próximo día jueves 18 en Equipo Para, es una asociación, a partir de las 9 en la calle La Marina número 4, Bárbara Togander en la voz y el laptop, Carlos Costa en el contrabajo y Manolo Rodríguez en el ordenador. Estos dos últimos son francos impulsores de la improvisación en las Islas Canarias, concretamente en esta isla de Tenerife. Bien, pues Bárbara Togander es una mujer que nació en Suecia, pero sus padres son o eran argentinos. Ha vivido justamente allí en Suecia, también en Barcelona, y justamente ahora vive en Canarias. Yo la conocí en Barcelona tocando solamente la voz, pero ahora también utiliza el laptop. Bien, pues cita para el jueves 18 en Equipo Para en Santa Cruz de Tenerife. Y nos hemos traído el álbum que graba Carlos en el sello Aural Terrains, un sello europeo que justamente le edita Door of No Return, La Puerta Sin Retorno. Justamente son 9 piezas, unas más cortas que otras. En realidad el álbum apenas dura unos 40 minutos, se nos queda francamente corto. Escuchamos la segunda, titulada No Door 2, y seguimos en Música Difícil, anunciando prácticamente ya nuestra última cita de este programa. Con Carlos Costa en el contrabajo, seguimos aquí en Onda Latina. Thank you. Carlos Costa con el contrabajo, esta pieza No Door de este su trabajo Door or No Return, con esta convocatoria para el próximo jueves en Santa Cruz, Bárbara Togander, Carlos Costa y también el músico canario Manolo Rodríguez. Seguimos y terminamos con la convocatoria del Eclectic Horse Festival en Londres, 26 y 28 de enero, donde participan John Butcher, Helen Page, Dylan Yokis, Paradise Yard Ensemble, The Remote Beavers, Caroline Cravel, Sharon Gall y otros, entre ellos también John Edwards y Mark Sanders. Terminamos con este Nisus Duets, Sello Emanem, Pointing, la semana que viene más, año 2002, grabación en estudio de estos dos grandes músicos que se lo rifan los que acuden a Londres como sección rítmica. John Edwards con trabajo, Mark Sanders percusión. Hasta la semana que viene, buena semana, buenos conciertos.